Oye, Enrique, Sí, dime, tío. una cosita que te iba a decir. Tú, yo no sé si tú ayer te diste cuenta de que es que ayer te he mandado, así sin querer, te mandé unos emoticonos. Sí. No sé si lo has percibido. Yo no sé, yo empecé de pronto el móvil a vibrarme, a vibrarme, a vibrarme. Digo, ¿esto qué? ¿Quién? Pero escucha, Enrique, que Sí. soy una persona normal, o sea, que no te Yo no asustes. te conocía de nada y digo, Enrique, que joder, no te ¿qué me asustes. estás queriendo decir, Que no Pablo? te ¿Qué? asustes, hombre, o sea, que Hombre, te no quiero sé. decir que aquí no pasa. Yo Pero no Enrique, entendía nada, no ¿pero dónde entendía vas? nada. Pero No, no, no, Enrique, ¿dónde pero vas? no quiero Pero nada contigo, que no te me Pablo. No, vayas, no. no te me vayas. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidas las personas humanas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Las personas, los animales despreciables y los insectos, herbívoros y seres de cualquier pelaje y condición, menos de los seres puros que no nos interesan porque en Franca Decadencia somos enemigos de toda pureza de manera frontal y radical. Hoy es un programa muy especial porque no estamos en los estudios de Ágora Sol Radio. Hoy hemos tenido la gran suerte, el orgullo y el honor de estar en las ondas, no solo de Ágora Sol Radio como de costumbre, sino de ser reemitidos en Radio Almaina como también de costumbre, sino que estamos directamente emitiendo desde Radio Almaina, a cuya gente quiero agradecer. Muy sinceramente, el que nos hayan acogido aquí a unos cuantos del mundo agorasónico para venir a hacer un programa en especial en el décimo aniversario de esta Radio Libre, hermana y compañera nuestra. Hoy vamos a hacer una tertulia, hoy no vamos a tener entrevista, que viene siendo lo habitual, como ya las personas humanas saben, sino que vamos a hacer una tertulia a la que hemos invitado aquí a cuatro compañeros y compañeras del mundo de la ilustración granadino, y que vamos a presentar rapidísimamente. Tenemos primero a Chema García, ilustrador veterano que ha currado en todos los ámbitos de la ilustración, desde la publicidad, el diseño, la ilustración editorial, el cine, la animación y la acción real y hasta en los tebeos, y que ha colaborado en revistas como La Comictiva, El Manglar, Mr. K, Dos Veces Breve, etcétera, etcétera, etcétera, y que ahora mismo trabaja en animación. Hola, Chema. Espera, que ese no era tu micro. Hola, Chema. A ver, dale ahí, repíteme ese buenos días. Vale, ahora sí parece que sonamos. Tenemos también a... Uy, ¿por qué está entrando este? ¿Por qué ha abierto este? Vale. Bueno, lo tenemos aquí, lo tenemos. Tenemos también a Olga de Castro, ilustradora profesional desde hace ya unos 20 añitos. Ha desempeñado trabajo entre libros de texto, editorial infantil, juvenil, cómic y animación. Y ha publicado también en La Resistencia, en Dibus, en Hormigas. Ha trabajado en El laberinto de las tortugas, que, si no me equivoco, fue su primera experiencia en el mundo de la animación. Y continúa trabajando ahora mismo en animación. Hola, Olga. Hola, encantada de estar aquí en este sábado soleado. Sí, ¿verdad? Sí. Para ser un sábado de invierno no está nada mal. Otoño. De otoño, pues genial, ha salido sí, el sí. sol. Eso es porque hemos venido los Ágora Sol Radio claro. Y, claro, nos llevamos el sol allá donde vayamos. Genial. Prometo no volver a hacer chistes cursis. Tenemos también con nosotros a El Bute, o Miguel Osuna, según se le conozca, que es ilustrador y autor de tebeos cordobés afincado en Granada, por eso se sea, y ha publicado tebeos como en el Batracio Amarillo, en Ultra Radio. Publicó Casual Sex, ha colaborado con Kiss Comics, El Churro Ilustrado, Killer Toons y Hormigas, y además tiene una procesión para él solito. Buenas, Bute. Buenas tardes. La procesión va por dentro, ¿no? Pero está abierto para todo el mundo, para todas las personas que quieran conocer un poco dónde está su luz interior. ¿Dónde está la luz interior de las personas? Cuéntanos. Bueno, en este caso la luz interior se puede encontrar en un meñique, en un pequeño meñique que fue amputado. Ahí está, ahí, aquí hay algunos de estos en la sala. Un pequeño meñique que fue amputado hace ya 27 años a su dueño y que lo sacamos en romería por las calles de la Albaicín de Granada, pues una vez, un día al año, que para toda la gente que vamos allí a esta romería es un momento de euforia y de comunión espiritual y de cerveza, bocadillo de chope, enseñar el culo a la lámpara. ¿Has dicho comunismo intelectual? ¿Has dicho comunismo espiritual? He dicho comunión espiritual. Bueno, pues yo prefiero comunismo espiritual. También se puede hablar, incluso de anarquía teológica. Y antiteológica también. También, ¿por qué no? Bueno, esto lo vamos a hablar en la calle, luego al solecito, te lo vamos a tener otra discusión. Eso no me lo dices en la calle. Bien, si os parece, vamos un poquito a empezar aquí a tertulear, porque como decía, esto no va a ser entrevista al uso, sino que vamos un poco a charlar sobre cuestiones que nos atañen como profesionales de la ilustración y que también quiero que un poco intervengáis desde vuestra perspectiva y desde, sobre todo, algo que me interesa, que es la localización. Granada, respecto al tebeo, la animación y la ilustración. ¿Qué dirías? ¿Que Granada es periferia o es centro? ¿Es un foco? ¿Cuál es vuestra opinión en eso? Enrique. ¿No te he presentado, Enrique? No, yo sé que debe ser por los emoticonos que me mandaste anoche, pero... Perdóname. ¿Puedo hablar? Puedes hablar, claro. Efectivamente, claro. ¿Sabes por qué no te he presentado? Porque te dejé para el final y en el guión, el último era el Buti, y digo, lo voy a dejar para el final. Y claro, he llegado aquí, ya he pasado la hoja. Eso te pasa por tener un guión. Eso me pasa por escribir guiones. Porque, sí. Claro. Se me da mucho mejor escribir WhatsApps. Y emoticonos. Pero los emoticonos bueno. No son nada, Enrique, porque es que tú sabes que yo ayer, tú sabes que eso fue sin querer, o sea, que yo tengo salud mental. Confío en eso, confío en eso. Si no, no estaría aquí. Porque yo te mandé ayer 58 emoticonos en un minuto, pero lo hizo el teléfono solo. Yo lo dejé en la mesa del restaurante donde estábamos, puse las gafas encima y la magia funcionó. Pero lo descubrí cuando de repente desbloqueo el teléfono y veo un mensaje que está sin enviar. Menos mal. Si quieres te lo puedo leer. Lee un poco. Porque lo leo creo un poco. Que... Son 60 segundos, ¿eh? Se hace largo, ¿eh? Tú eres el director. Os voy a leer el mensaje que mi móvil decidió escribirle a Enrique, él solo, ayer a las 12:32 de la noche. Menos mal que no lo recibí. Menos mal, si no, no estabas aquí hoy. De UE a DVD, los que no F de los niños, incluso de las cosas que no se pueden hacer con el fin de semana en el mundo de la familia, de la familia, de la familia, de la familia, de la familia, de la familia, de la familia, de la familia, de la familia, de la familia, de la familia. Así también nos gustaría saber si se puede hacer algo con el fin de semana en el mundo de la familia, la familiaridad de la familia, de la familia entera, error. Que vida, además se lo puedo en E a la gente de carnaval, a ver si he visto que MM han dado de la familia, han dicho datos puedan cubrir el puesto de trabajo para TTT de mayo, TTT de mayo, de mayo, de mayo y de todo, TTT de mayo, gracias por el tema de la comunidad, gracias, saludos cordiales, enviado desde Outlook, a obtener Outlook, cordial y deseo que estéis bien y TT de nuestros seres unidos por vuestros sueños maravillosos, un excelente día, abrazos, saludo de TT mundo, besos, besos, besos, besos, besos, besos, que deja Vivi Perrot de las buenas tardes, a ver cómo te ha incluso ETD, incluso con la. Yo creo que después de esto ya tenemos. ¡Bravo! Ya podemos acabar el programa. Sí, ¿no? Sí, ya no hay más. Ni en nuestros mejores sueños podremos hacer un texto que supere eso. A partir de aquí. Pues lo mismo que ese mensaje me lo mandaste en emoticonos. Yo por lo menos así lo interpreté. Así lo interpretaste. La cabeza las 38 llamas enfadadas que te mandé. Yo intentaba interpretar, digo, me está dando un mensaje oculto, alguna narrativa gráfica nueva que ha inventado aquí Paulo a las 12 de la noche. Pues sí, amigos, la comedia me persigue, yo no tengo ninguna culpa, soy inocente, estoy libre de cargo y de culpa. Y de conciencia, porque como no tengo de eso, pues mira, eso que me ahorro. Bueno, me presento a mí mismo. Soy Enrique Bonet, dibujante y tebeero, granadino y uno de, quizás el más viejo de los que se sienta aquí en esta... No diga viejo, diga veterano. El más, sí, más veterano de los que se sientan en esta mesa hoy. Y como hablabas del... Si éramos periféricos... Sí, periférico, centro, sí. Buena pregunta esa. Bueno, yo creo que Granada es claramente periferia. Está claro que estamos... lejos de los centros de producción editorial, que en definitiva es lo que a un dibujante le interesa, pero que hoy día creo que esa división ha perdido un poco de sentido, ¿no? Porque gracias a que puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo y publicar en cualquier lugar del mundo desde casa, yo creo que esa división entre periferia y centro pues se ha perdido un poco, y lo que es realidad es que en Granada pues hay una confluencia de mucha gente que se dedica al mundo del dibujo, de la ilustración, del tebeo y la animación ahora también, con lo cual también somos, creo, un pequeño centro de, por lo menos, de concentración de dibujantes. Entonces ya no eres periferia, ya sois centro. Pues sí. Centro, sí. En cuanto. Sí. Después de lo que ha dicho Enrique, ya podemos empezar con la cerveza. Pues la fiesta ya está todo dicho. Ya, no, sí, sí. Ya, además, ya, es que después del mensaje ya está todo dicho. Si esto es todo reiterar, vamos a hablar por hablar. Hablar por hablar, ya. Sí, sí. Gracias, Enrique. Gracias. Nos vemos luego entonces, ¿no? Podemos poner un disquito de. No sé qué ponemos. El último de Miguel Ríos, que está, hombre, suena muy fresco, suena muy fresco, sí. Vais a perdonar, pero aquí la decadencia la pongo yo, ¿eh? No sé qué os habéis pensado, si vais a venir a usurparme el puesto. Es que o algo yo, así. Todo lo que saca es cuesta abajo me atrae mucho, sí. Lo cual ya. Bueno, no, estábamos hablando del tema central, sí, y periferia. Eso es. Yo quería. Mi teoría es que sí, que somos centro en ese sentido, en cuanto a centro de gente que vive aquí dibujando, haciendo, trabajando para afuera. Pero yo creo que en ese sentido Granada ha sido una pionera en lo que está lo que se ha visto ahora después de la pandemia, que todo el ajo del teletrabajo, que había gente, amigos que trabajan, creo que viven ahí en la costa, aquí en los pueblos de la costa, que son maravillosos, y están llegando, están viendo mucha gente del norte de Europa llegar a vivir porque se ponen allí, se enchufa al internet, en vez de estar trabajando en Copenhague a 10 grados bajo cero, pues están allí cobrando su pasta, que su sueldo danés, pero lo holandés, no sé. Les pagan en Copenhague, pero están viviendo, por ejemplo, en Salobreña, en un sitio maravilloso, allí al solecito. Quiero decir que esto ya pasaba aquí en Granada mucho antes. Aquí hay mucha gente que ha venido aquí a estudiar a Granada, que ha venido por circunstancias y se han quedado, los que han podido quedarse. Es un sitio que se vive bien, los precios son baratos, está bien, aquí hay un ambiente así chulo, pues la gente se queda, el que pueda quedarse vivir aquí, trabajando desde aquí, en cosas artísticas tal y cual variadas, pues yo creo que hemos sido, sí, pioneros en eso, en Granada, sí. ¿Estáis de acuerdo con eso los demás? No me digas que no, Olga. Sí, no, sí. Olga parece que no. No, creo que sí. A ver, además, el trabajo del dibujante ya sabemos que es muy de estar en casa. Quiero decir, te pones el pijama y no te lo quitas, en realidad. Me vais a perdonar, pero eso serás tú. Yo dibujo en mi casa. Bueno, el chándal. No se me ocurre ir en el pijama. Chándal también, te lo puedes ni poner. Ir en chándal debería estar penado. Eso prohibido. Por lo menos a nivel términos municipales. No sale a la calle, porque realmente, como tenga un encargo de esto en que dice, tengo que entregar tal. O sea, me levanto, me preparo el café, me subo al estudio, luego me levanto, me preparo cualquier cosa, me subo al estudio y así transcurren los días. Ah, y música, muy importante. ¿Cómo de importante? ¿A qué te refieres con la importancia de la música? La música acompaña al trazo. ¿Qué clase de música, por ejemplo, escuchas tú trabajando? Es que yo escucho de todo, menos algunas cosas que no se pueden nombrar, como aquí el... se puede nombrar todo. El requeso. Lo siento, para los que le gusten, no sé. Olga, otro chiste como ese y te despedimos. Muy mala, soy muy mala. Sí, pero es que yo soy así. Pues sí, no tengo nada más que decir. Paso la palabra a mis compañeros. Bien, ¿cómo veis la evolución? Porque yo sí creo un poco, además de eso que habéis comentado, ¿no? Del cambio tecnológico, ¿no? Que es un avance tecnológico que permite, pues, que un tío de Copenhague trabaje para Copenhague allí, de sus cosas, desde Salobreña. Que también hay que decir una cosa, que mucha cosa con el sur, pero aquí las playas no tienen arena, tienen piedras y queman mucho. Y yo, como vigués, estoy en contra de eso también. Porque eso quiere decir que os falta mucho tiempo de evolución para que eso sea una playa de verdad. Tienen que pasar muchos siglos. Bueno, creo que aquí Enrique no te venga. Cálmate, Enrique, cálmate. Enrique, no te vayas otra vez. Pero no corras, Enrique. Por favor, Enrique, contente. ¿Se me oye? ¿Con el micrófono? Ahora. Tengo que decir eso, que sí, que efectivamente las playas de aquí son un poco horrorosas. Pero eso es lo bueno, porque así viene menos gente y las disfrutamos, porque en realidad es mentira. Las playas de aquí son fantásticas. De hecho, se le llama costa tropical. Le ponéis piedras cuando venimos tropical, los de fuera, ¿no? Efectivamente. El resto vamos con el carrillo. Es arena blanca. Venga, pura, ¿no? Vienen los madrileños, que vienen los vigueses. Vamos a poner piedras. Es la estrategia. Le vas a hablar a un vigués de playa. Bueno, en fin. Venga, entonces, hemos dicho que Granada ha tenido una evolución, se ha convertido un poco, dentro de ser periferia a nivel nacional, ¿no? Sí se ha convertido un poco en centro, a lo mejor a nivel regional, a nivel de Andalucía. Yo tengo que añadir una cosa a lo otro, uh-huh. y seguimos con esto, y es que, porque de mi experiencia, Olga y yo en el 2001 vivíamos en Madrid, estuvimos bastante años en Madrid, uh-huh. y en el 2001, no sé si se ha escuchado lo otro que he dicho, sí, sí. En el 2001 nos fuimos directamente a un cortijo, a una casa de campo de que aquí se le llama un cortijo, y nos encontramos en medio de la nada después de haber estado en una ciudad como Madrid. ¿Qué ocurre? Que al principio lo pasamos muy mal. Fatal, de hecho, pero porque claro, al principio el internet que teníamos era este que tenías que, o sea, era el mismo de la línea, sí, el mismo de la línea, entonces era horrible, pero en el momento en el que internet ya tenía unas capacidades ya bastante más grandes de comunicación, a partir de ahí, igual que nosotros, pues yo creo que cualquier profesional ha podido desarrollar, y antes de entrar en directo, hablábamos nosotros, por ejemplo, llevamos trabajando para Madrid desde mediados de los 90, lo cual es algo fantástico, porque nos ha permitido vivir en el campo y a la vez trabajar online. Entonces, en ese sentido, lo que decía Enrique antes, la periferia. No había, lo que estamos diciendo, las grandes editoriales y tal. Bueno, eso sí, lo claro, decíamos, siguen estando. Las editoriales estaban para trabajar en lo que nosotros nos dedicábamos, que eran libros de texto, libros ilustrados. El tema es que aquí, pues la verdad que ni en los 90, ni siquiera ahora un poco más, pero porque han surgido editoriales independientes, pero no había nada. Entonces, lo normal era trabajar para afuera, ¿no? Creo. Así que la tecnología ha ayudado en ese aspecto bastante. Y, por ejemplo, para una cuestión que yo creo que es interesante, ¿no? Por un lado, la tecnología ayuda, pero para conseguir esos primeros contactos, esos primeros clientes, esos primeros pasos, ¿sí consideráis que la presencialidad, la cercanía o el estar localizado en el lugar donde están las movidas es importante? Vamos, cuando hablaba de periferia y centro, creo que sigue siendo importante ese sigue hecho. Sigue existiendo, ¿no? Sí, porque al final los contactos personales son muy importantes también en este medio, el que te conozcan, el que te relaciones, el que te hablen de ti en uh-huh. determinado sitio, el que te presenten a determinadas personas. También es cierto que, bueno, el tema de salones del cómic, la posibilidad que tenemos, bueno, todos. Bueno, Granada ha tenido un salón del cómic, o tiene. Tiene, lo tiene. Uno de los referentes en España, ¿no? De los más importantes, junto con el de Barcelona. Por lo menos uno de los más longevos, de los que más tiempo llevan, ¿no? Y es verdad que por aquí pues han pasado muchos grandes dibujantes y muchos editores a los que también hemos tenido acceso, ¿no? Eso pues también te facilita. Grandes dibujantes a los que, según tengo entendido, habéis tratado muy mal. Algunos de ellos sí. Sí. Es que hay una especie de, es como la venía a Granada para muchos dibujantes ha supuesto un trauma. Los que han venido de visita, los que se han quedado muy bien, ¿no? Pero que se han quedado aquí traumatizados. Ha habido gente que ha venido de visita y se ha encontrado con la horma de sus zapatos. Fíjate, que no entra en detalles, pero es verdad que sí, que ahora que lo pienso, yo sí había que aquí. Quiero que entres en detalles. Ha habido gente. Ahora, es que están puestos los controles al revés de lo que miro, entonces siempre me equivoco a la primera, porque el cuarto está puesto donde el primero y el primero donde el cuarto, sí, entonces sí. Mi cerebro, pues oye, tiene sus limitaciones. No, de hecho, es que ahí ahora estoy pensando, me acuerdo de Kevin Taylor y Lance Tuck, bueno, alguna gente que ha venido de para el Salón del Cómic de Granada, que acabaron en condiciones lamentables. Y a los que, a más de uno le salvamos el pellejo, porque estábamos allí delante algunos que teníamos manejo de la situación un poquito más. Pero... Eso no son detalles, eso es vaguería. Yo quiero detalles. ¿Qué pellejo salvaste? ¿Qué pasó? ¿A quién iban a apuñalar? ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué? Bueno, por ejemplo... Aquella vez en Sacromonte. Ah, bueno, eso, lo de la gala Pondo fue... Eso fue lo más sonado, lo de Sacromonte, pero te lo puedes contar, ¿eh? Yo no estuve. Sí, eso dale, fue dale. Aquella, no sé si os acordáis, en el Salón del Cómic del año 97, 98, creo que era, por ahí, que se le ocurrió a Alejandro Casasola montar un espectáculo porno que lo dirigió este hombre, el director de cine vasco, Bajullo, así... y claro, era la época de la vaca gorda, había un montón de pasta, hicieron allí un espectáculo, pero era curiosamente el mismo año que el 11M, el mismo año que tiraron las Torres Gemelas, hicieron un espectáculo donde salieron un montón de talibanes perfectamente vestidos y con sus armas y todo. Exactamente, en el escenario había... Estaban estos dos, precisamente Kevin y Lance, que eran de Nueva York, que lo habían visto allí en directo, lo del 11M. Peter Bagge. También. Peter Bagge. Y había un par de autores japoneses que se iban a caer de espaldas. Porque claro, después del numerito de los talibanes, pues salieron parejitas pues, allí follando en directo. Nadie se esperaba algo así. Y además que aquello fue, acabó como estas cosas acaban en las películas, en fin. Y claro, pues bueno, aquello fue dantesco, un poco así, y todavía no sé por qué, después de aquello, Alejandro Casasola pudo continuar haciendo el Salón del Cómic. Porque esto lo hizo con gente del PSOE, de la Junta de Andalucía, delante, que se salieron de allí espantados. Y, en fin, bueno, yo qué sé, es que es otro tema. Yo a lo que hablaba, que Kevin Taylor, y sí, en ciertos tugurios de la calle Elvira, yo le salvé el pellejo porque él estaba ya, cuando se tomaba unas copas, pues se ponía muy cariñoso. Con algunas chicas que veía, que le quería hacer un dibujito sin hablar ni una palabra de español, y se acercaba a la chica. Y a veces, pues claro, yo decía, Kevin, que esta chica está con novio y creo que aquí va a pasar algo, ¿eh? Aléjate un poco porque no está en el Greenwich Village. No. En fin, pero bueno, tuvimos que hacer un poquito de contención, sí. Pero estuvo bien, vamos, fue bien. Lo ideal sería hacer un número, que una revista de estas de cómic, Dolmen o algo, hiciera un monográfico especial del Salón del Cómic de Granada, y pero que tendría que ser de 1000 páginas o yo qué sé, y que pusiera todas esas anécdotas. Porque de esa gala de esa noche, a la gente que iba vestida de talibanes... cogieron a un señor, un autor de cómics que tiene cierta cojera, el hombre, y lo secuestraron, y como no lo sabían, pues lo bajaron por las escaleras y todos temimos que ocurriera algo verdaderamente grave. El hombre se defendió como pudo, pero bueno, la fiesta terminó, la gala fue el rosario de la... De hecho, utilizaron munición de fogueo, porque claro, Bajo Ulloa, director de cine, tenía experiencia en ese tipo de cosas, había hecho airbag y le gustaba el tema, y entonces, como buen profesional, pues dijo, pues vamos a hacer aquí un espectáculo que verdaderamente parezca que toda la sala aquella que estaba en pleno Sacromonte, con la Alhambra al fondo, con una gran cristalera, ¿no?, que se veía toda la Alhambra, pues va a parecer de verdad que hay un secuestro. Y entonces entraron por las puertas laterales, entraron de pronto unos señores disfrazados de talibanes, y aquello fue verdaderamente espectacular. Los comiqueros, como estamos un poco lelos, en el sentido real de la palabra, estamos en las nubes, vivimos como en un mundo de unicornios de colores y de yuppie, pues estábamos allí como... Me vas a perdonar, pero habla por ti, ¿eh? O sea, No, perdona, hablo por mí y por todos los que estábamos allí, o sea, quiero decir, porque yo tengo confianza con el Bute, con Olga, bueno, Olga no estaba, y con Enrique, que sí que estaba, y yo sé cómo funcionan y sé que están en las nubes. Lo siento, pero... Y ellos lo pueden corroborar. Creo que nos ha costado mucho trabajo olvidar aquel... digamos que a Granada no se la recuerde, se la identifique siempre. Una misa, el arzobispo hizo una misa de desagravio con la Virgen, porque sacaron a la Virgen. Y claro, la Virgen estaba muy ofendida con todo esto, donde quiera que esté la Virgen. ¿Estamos en serio? Sí, sí, estamos en serio. O sea, ¿un arzobispo de verdad? Sí, sí, un arzobispo de verdad. No, un señor, sí. No un colega vuestro vestido El arzobispo. No, este fue el que hizo la misa de desagravio, el arzobispo de verdad, que sigue siendo el mismo que está ahora, que en fin, es otro personajazo ahí que también habría que sacarle un cómic. Bueno, yo lo he sacado alguna vez. Total, que este hombre, el arzobispo, como sacaron una foto a los talibanes de la Virgen de la Angustia y tal, pues el arzobispo hizo una misa de desagravio, porque la Virgen estaba muy agraviada, estaba... Y claro, había que hacerlo. Yo creo que el hombre estuvo ahí en su... estuvo en el momento adecuado. Porque nadie quiere que la Virgen se agravie. Claro, hubiera salido presidente de Coca-Cola igual, ¿no? Claro, claro. Es que a mí lo que me fastidiaba un poco de toda la polémica que surgió a nivel nacional era que parecía que encima en Granada éramos unos pobres provincianos, ah, sí, cuyo arzobispo saltaba a defender a la imagen ofendida de su Virgen. Yo no quiero imaginar qué hubiera pasado si hubiera sido la Virgen de la Moreneta en Barcelona o cualquier otra Virgen en cualquier otro sitio, ¿no? En fin, que de verdad, nosotros que vivimos aquello en primer plano y que casi nos salpica, desgraciadamente, físicamente, el clímax del acto casi nos salpica, y no hubiera sido... Sí, aquello iba a ser cotelé para todos. Sí, exactamente. Sí. De verdad, creo que ha costado mucho trabajo. Gracias al trabajo de los dibujantes, la imagen del cómic en Granada no sigue unida a aquel acto. Eso está prescrito ya. Exactamente, está prescrito. De todas formas, luego nosotros lo hemos intentado después hacer cosas peores todavía. Y bueno, yo creo que cuando hicimos un... aquí presente, hicimos un fanzine que se llama Hormiga, y entonces hemos intentado igualar o superar ese tipo de actos vándalos con las presentaciones que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo en otro evento, porque el Salón del Cómic de Granada luego surgió un salón que no es exactamente del cómic, aunque también se hermanaba a veces con el cómic, como una famosa exposición que hubo, creo que fue de Ham, ¿no? Sí, la de Superlópez. Y en ese evento que se llama Ficzone, cometió, digamos, la equivocación de invitarnos todos los años. Le gustaba, además. Se equivocaba todos los años el organizador y nos invitaba a presentar este fanzine. Se equivocaba de manera reincidente. Sí, ¿no? Sí. Con premeditación. Y alevosía. Contra todo pronóstico, porque Ficzone es un evento que está muy bien organizado, pero un evento que va más dedicado al anime, al manga, a los videojuegos. Y claro, nosotros ahí los de Hormigas no pintábamos tampoco mucho, porque éramos gente que teníamos 3 o 4 años más que la media de gente que iba allí. Y pero bueno, que Nacho, el organizador, pues no sé, le caímos de alguna manera en gracia. El tío nos tenía allí, nos ponemos una publicidad para pagar un poco la imprenta, y eso nos ayudaba a pagar la imprenta del fanzine, y nos daba allí, nos trataba como si fuéramos los invitados a estrella, y nosotros no estábamos ni los carteles ni nada. Pero es verdad que nosotros teníamos el mismo trato que si fuéramos, cuando vino aquel del Señor de los Anillos, un actor del Señor de los Anillos que vino, una estrella tal, que le pagaría una pasta por estar allí. Nosotros estábamos allí, nosotros nos comíamos su cate y nos tomábamos lo que era para este hombre, estábamos allí con él y no éramos nadie, pero Nacho nos decía lo que queráis. Gracias a eso nos conoce la gente joven. Claro, claro. Porque Hormiga se hizo famoso en realidad en Granada, y sobre todo con Fray Leopoldo, que era nuestro guía, Fray Leopoldo, o sea, es así. Eso que también te lo puede explicar Pute un poquillo mejor, lo de Fray Leopoldo, de dónde viene. Bueno, Fray Leopoldo, Pablo, tú lo conoces, ¿no? No tengo el gusto. Luego te vamos a pasar algún libro sobre él. Fray Leopoldo era un fraile pedigüeño que había aquí en Granada en los años 40, 50, ¿verdad, Enrique? Sí. Y era muy conocido en la ciudad porque era muy mala folla, granaíno, estaba siempre pidiendo. Y hace unos 20 años lo beatificaron, una ceremonia con gran pompa, y también estuvo el arzobispo que estábamos hablando antes. Entonces, que es un personaje, una especie de fraile muy popular, una figura muy, muy icónica aquí en Granada. Nosotros lo adoptamos como mascota de la Hormiga, del fanzine. Porque le pusimos unas antenas, sí. Ahí Chema le puso unas antenas en el diseño. Sí, lo tuneamos. Y claro, pues todo el mundo encantado, porque Fray Leopoldo, tú vas con Fray Leopoldo y se te abren todas las puertas. Totalmente. Sí, sí. Cielo también, ¿no? Sí, sí. Incluso contamos con la presencia de Fray Leopoldo en la última presentación de Hormiga. Tuvimos a Fray Leopoldo de verdad, ¿eh? En carne y hueso. Sí, en carne y hueso, sí. O sea, Hormiga surgió con la idea de que Fray Leopoldo volviera a reencarnarse en cuerpo y alma, y lo conseguimos en el último número, después de 6 años. Pablo, y es lo que decíamos antes, que hay que saber retirarse a tiempo, porque hormigas, claro, cuando conseguimos que Fray Leopoldo en persona viniera, dijimos ya está todo hecho. Ya está todo hecho, ya el resto lo dejamos en las puertas del ya, que empiece la leyenda. Para hormigas. Y eso hay gente en Granada que puede contarlo, que vio a Fray Leopoldo redivivo en cuerpo y alma, presente en el Ficzone, y con un tebeo en la mano. Sí. Eso hay gente en Granada que lo puede contar. A la gente le encantaba esta mezcla, ¿no? Mezcla fanzín, Fray Leopoldo, cerveza, Alhambra. ¡Uy! ¡Que he hecho publicidad! ¡Ay! ¡Qué tontería! Bueno, y conseguimos que hubiera un licor Fray Leopoldo. Eso no existía. Es verdad, el licor Fray Leopoldo. Sí, sí. En fin, hormiga y Fray Leopoldo siempre irán unidas. Y ahí lo dejamos en todo lo alto. Cuando... Para pena de la industria, eso fue la industria del cómic, las editoriales como Astiberri, Norma y todo eso, cuando Hormiga desapareció, se reflotaron y ya empezaron a vender cómics, porque todo no tenía nada que hacer hasta la resistencia momento. La revista aquella que sacaba era, sí, era de D-Books, ¿no? La Resistencia era una revista que nació por envidia a Hormiga, exactamente, aquí por Hormiga nos fichó, sí, alguno, no, ahí, sí. Por eso nos llamaron a Jorge y a mí, porque y luego a Joaquín, no sé si a Enrique también, Enrique no. Sabían que conmigo no había nada que hacer. No, es que... yo era fiel a hormigas, no como otros. Sí, sí, entonces pues consiguieron, nosotros como somos, siempre estamos en franca decadencia, pues nos fuimos a D-Books, o sea, a la revista esta, pero luego también es cierto que cuando nos fuimos también la hundimos, o sea, la revista cayó en picado. Porque nuestra misión es dejar el pabellón siempre en lo más alto. Luego ya desde la periferia hemos conseguido hundir al centro. Sí, sí. Si los cómics no se venden en los kioscos es por culpa del cómic granadino. Sí. Eso que lo sepa todo el mundo, sí. Concretamente por un fanzine que se hizo aquí. Que a Vigo no hemos llegado todavía, pero... Digo que a Vigo no hemos llegado todavía, pero llegará. ¿Amenazáis? Sí, sí. Hemos llegado hasta Madrid, nuestro influjo. Pero nuestra podredumbre. Sí, porque ya sabemos que los hormigueros se van uniendo. Sí, claro. Debajo de la tierra. Las hormigas que empiezan a andar en Turquía llegan a España en una hilera. Pues nosotros con los cómics pasa igual. Ya hay fanzines en Estocolmo, en Copenhague. En Copenhague hay además. ¿Cómo se dice que hormigas en Copenhague? Yo de Copenhague solamente puedo hablar del profesor, esto ya muy viejuno, vosotros no sabéis de eso nada, el profesor Franz de Copenhague, claro, del tebeo, lo invento del tebeo. Hostia. Este fue el hombre que puso Copenhague en el mapa, y que lo hacía en Copenhague, sí. Bueno, Pablo, reconduce esto y ya no una pregunta seria, porque... A ello me disponía. Me interesa bastante que los perfiles vuestros veo como mucha versatilidad, ¿no? Sois gente que ha trabajado, pues si en Franca de Cancia es un programa que se dedica al cómic, la ilustración y la animación, por ejemplo, Chema y Olga, han abarcado todos esos territorios. ¿Eso es una cuestión vocacional o una necesidad? Simplemente de, pues la vida te va poniendo por aquí, te sale una oportunidad por allá y vas haciendo una cosa o la otra según te surge. Ahora, entonces ahora ya hablamos de verdad. Sí, sí. De ahora un ratito, unos segunditos. Venga, vale. Yo cuando era pequeño y en la campiña, paseaba por la campiña. Me gustaba mucho hacer dibujitos en los papeles y en las paredes. A ver, la animación, de alguna manera, yo creo que partimos todos los que el dibujar es un. Yo siempre he pensado que el dibujar es un lenguaje, es como una forma de expresión como otra cualquiera, solo que se representa de forma gráfica, principalmente, por lo menos en el siglo XX, en papel, antes sobre todo en tela, antes de la tela, en fin, las paredes, etcétera. Entonces, en el momento en que uno dibuja, lo que está haciendo con ese lenguaje, esa forma de comunicarse, es contar una historia. Tú lo has dicho muy bien, Pablo, que en realidad una cosa lleva a la otra. En el mundo de la animación siempre ha habido dibujantes que han tenido conexión con el cómic. En el libro de, o sea, en el mundo de la editorial de libros, también ha habido comunicación con el mundo del cómic, porque el libro es papel y de hecho yo siempre he pensado que el tebeo un cuadernillo y que el lo que es, por ejemplo, estos cómics un poquito más extensos, yo los llamo libros, quizá mal llamados, pero... ¿Te refieres a la cosa que la gente cursi llama novela gráfica? Sí, o pues puede ser, o... Todos sabemos o, que es un tebeo más largo. Por ejemplo, un recopilatorio de esos que había de cómics de Disney o de aventuras ilustradas. Yo veía un... yo creo que desde pequeño decía lo llamaba un libro, porque lo veía una cosa como grande... Y lo que tiene un logo era un libro. Sí, básicamente me daba la sensación un poco eso, ¿no? Luego ya, si nos centramos más en la forma narrativa, evidentemente, pues, bueno, eso es un problema que tenemos también. O sea, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómic? ¿Te veo siempre. Cómic es una cursilada. Claro, pero cómic es un término anglosajón, directamente. Y encima es una cursilada anglosajona. ¿Qué han hecho los anglosajones por nosotros? Nada. Nada. Y luego el puto Black Friday, nada. Que te suben el precio el jueves para bajártelo el viernes y te lo compras porque eres retrasado. Efectivamente. El puto arbolito de Navidad y el Papá Noel, que da por culo más que otra cosa. Eso. Y luego los cómics, ya, para rematar. Y luego ya la Segunda Guerra Mundial, también, la explotación, eso. El imperialismo, Nicaragua, es Corea, verdad, etcétera, es verdad, etcétera. Es verdad, todo. Ah, pues verdad. Vamos a dar paso otra vez a los chistes. No. Continúa. Básicamente, que ¿cómo lo llamamos? Porque luego también está historieta. Yo escucho a gente que piensa que llamar historieta, que me parece un término muy bonito, es peyorativo, porque no es historia, sino que es un diminutivo de historia. Entonces nosotros tenemos el sector, o el gremio, o la profesión de los dibujos del cómic, tiene como un primer hándicap, y que cada uno lo llama como quiere. Cómic, te veo, y entonces a veces, hasta ya enseguida en las redes sociales, que son tan maravillosas, la gente ya se empieza a ver. ¿Por qué lo llamas te veo? Pues llámalo cómic. No, porque los cómics, la gente que le gusta los superhéroes dice, no, porque el cómic, el cuadernillo de superhéroes es lo mejor que hay. Y empiezan las peleas. Entonces, el tema del te veo cómic, que a mí es como me gusta, que se lo inventó aquí el Butel, te veo cómic. Se inventó en la herradura, sí. Se inventó en el 98. En el 98, pues me parece el término más adecuado, pero es que ahora llegará alguien y dirá, estos son unos. Voy a proponer un nuevo término, que es hormigas. Hormigas, sí. Tú hablas de hormigas y ya sabes, toda España sabe de lo que estás hablando. Efectivamente. Es un término además que engloba todo. Nosotros en Hormigas, además, volviendo a los temas serios, inventamos un concepto muy, muy, creo que innovador y que todavía no se ha explotado lo suficiente, que es la novela página. Que era la novela gráfica de una página. Además, se leía en... vamos a ver, que lo abría y era, se leía en vertical. Eso era básicamente, eso era para molestar. Sí, sí, eso no, pero lo que supuso una innovación que no hemos... Hormiga se adelantó como 15 años al sí, resto. Todavía, ya todavía, llegarán. Sí, todavía no se ha explotado lo suficiente esa invención de Hormigas, que fue la novela gráfica de una página, que es una mariconada, llamarlo así, es la novela página. Que es como, novela página, sí. De... Entonces yo creo que eso, que podíamos directamente hablar de hormigas, como engloba al TVO, al cómic, al TVO cómics, a la novela gráfica, a los dibujos animados. Sí, además la novela página en su formato en cartón duro, tiene que ser una tapa dura. Sí, esa era la novela gráfica, o sea, la novela página de una encuadernada en tapa dura y con lomo. Y con una página. Y contar muchas cosas en una sola página. En una sola página. Sí. Efectivamente. Bueno, sí, ahí hay un decálogo y todo de la novela página. Bueno, volviendo a los temas... Vamos a volver a los temas, sí, porque veo que os estáis perdiendo en debates filosófico-formales, que esto ya parece la academia, y nosotros estamos sobre todo y ante todo en contra de la academia y de la imposición de las definiciones, porque nos da igual ese formalismo tan poco interesante. Vale, ¿cómo ha cambiado en vuestra experiencia los medios digitales, vuestro trabajo? ¿Ha facilitado indudablemente? ¿Ha facilitado pero ha complicado? ¿Ha complicado? ¿Qué pensáis? En mi caso, sí. La verdad es que yo trabajo mucho mejor en digital. Que es verdad que a veces me apetece trabajar con, pues como siempre, con, ¿no? Papel, ¿no? Con papel, lápiz y tal. Pero reales. A la hora de, por ejemplo, según qué trabajo, te facilita el tema de, por ejemplo, libros de texto, ¿no? En los que tienes que hacer varios dibujos, muchos dibujos, en plan, venga, tener unas fechas de entrega y tal. La verdad es que lo facilita muchísimo. Y luego en el tema de la ilustración también, o sea, la verdad que es muy bien. Por ejemplo, has nombrado el libro de texto, que es un poco como el trabajo de obra, ¿no? El paleta del mundo de la ilustración editorial. Dentro de los, ¿cómo decirlo? No diría sectores, sino en los medios o en los nichos donde habéis desempeñado vuestro trabajo, ¿cuál consideráis que es mejor en cuanto a términos de condiciones materiales? ¿Con cuál se vive mejor? ¿Con cuál se cobra más y se trabaja menos? ¿O se trabaja con más calma? ¿O los clientes son más respetuosos? O sea, entre cómic, animación e ilustración, ¿cómo lo veis vosotros eso? Sin duda el cómic es el que menos. El cómic, sí, diríais, creo que el cómic es el que coincidís menos. Coincidís en que es el menos agradecido en ese sentido. Al menos el cómic en España, o sea, en editoriales españolas, ¿no? Cosa distinta es los que consiguen publicar fuera y, bueno, quizás ahí las condiciones son bastante mejores, pero evidentemente la relación trabajo o el esfuerzo que te supone con la remuneración, muchísimo, por lo menos en mi experiencia en la ilustración y en mi caso también con el humor gráfico que también cultivé durante algún tiempo. Sí, porque eso no lo hemos comentado, pero estuviste trabajando mucho. Yo estuve trabajando en un periódico, en La Opinión de Granada, ¿no? durante uno, bueno, durante el tiempo. Tenías que hacer una viñeta diaria, un chiste, un chiste, o también hacía caricatura o hacía ilustraciones que te encargaban sobre la marcha y tal. Uh-huh. Y era un periódico local, un periódico donde, bueno, tampoco es que pagaran gran cosa, pero bueno, yo me veía bien remunerado. Eso me interesa. ¿De cuánto estamos hablando de sentirse bien remunerado? En mi caso, lo que era el chiste, pues te pagaban unos 30 euros, lo que era el chiste diario, que no es ningún disparate, evidentemente. No da para yate, no da, pero... No, pero bueno, insisto, era un periódico local, un periódico con una tirada bastante modesta, entonces creo que tampoco podían dar mucho más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de eso, pues al menos yo me sentía medianamente bien tratado, ¿no? Y luego, pues otro tipo de ilustraciones, las caricaturas, pues era el doble, en fin, siempre en función del tamaño. Sí. ¿La caricatura era el doble? Sí, porque ocupaba una página, entonces. Ah, vale, por el tamaño. Ocupaba más tamaño, sí, el tamaño. No por el hecho de que estuvieras dibujando la cara de una persona. No, aquí el tamaño importaba en este caso. Bueno, una cosa que me surge a raíz de esto que comentas, sobre todo tú, que tienes pues experiencia, pues llevas mucho tiempo trabajando. ¿Cómo habéis visto la evolución de las condiciones de trabajo en el tiempo? Es decir, en los años 80 o 90 respecto a los años 10 o 20, como estamos ahora, ¿ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo lo habéis vivido, cómo lo percibís? Insisto de nuevo en el tema de publicar en España, ¿no? Que hay diferencias. Pero bueno, yo creo que en España ahora el dibujante de cómic vive peor que hace... ¿Peor? Y el dibujante en general, yo creo que la ilustración también, el dibujante de prensa también. En general, creo que las condiciones económicas son peores. Ahora que cuando empezó, bueno, la llamada crisis en los años 90, la crisis de las publicaciones, de las revistas. Ahora publicar en una revista, si publicas, si te pagan algo, ya es un milagro. Lo normal es que publiques en revistas porque quieres publicar o porque el editor tiene mucha ilusión en sacar una revista. Y en, bueno, la llamada novela gráfica, pues qué te voy a contar, ¿no? Los precios son de risa. O eres un superventas como... Sí, o eres uno de los que realmente destaca. O es insostenible económicamente. ¿El resto estáis de acuerdo en que esa evolución en términos materiales ha sido a peor? Sí, totalmente. En el tema de la novela gráfica, claro, es que tú, cualquiera que haga una novela gráfica, eso para España, desde aquí, desde España, que haga cualquier autor así que haga algo, es que no le sale la cuenta. No sé, bueno, claro, pero todo el mundo apuesta, dice, bueno, a ver si me toca a mí, a ver si yo, si esto tiene algún éxito, me da algún premio, tiro algo. Hay alguna gente, sí, van tirando. Pero hay muy poquita gente, pero es que luego te vas a la librería y ves lo que sale todos los meses, hay un montón de libros de puta madre, tal, una gente que se pega unos currazos ahí y dice, y de esto la mayoría no van a sacar. El editor sí, bueno, lo que siempre hemos hablado muchas veces, que el editor sí le viene bien, sí le salen las cuentas, porque saca, no sé, 4 o 5 libros al mes y de lo poquito que saca, pues se saca su sueldo y el de la otra persona que esté trabajando en la editorial. Pero al autor o la autora... Creo que con la novela gráfica, yo no he hecho novela gráfica, pero sí que creo sí que creo que está mal pagada, porque en realidad para hacer una novela gráfica el tiempo que te lleva pensar en los dibujos. ¿De cuánto estamos hablando cuando decimos mal pagada? Es decir, una novela o un TVO gordo, ¿cuántas páginas puede tener? Novela gráfica, pues... Que va por porcentaje. O sea, normalmente... ¿Pero cuántas páginas hablamos? Hablando de un TVO de 100 páginas. ¿Páginas que pueden ser cuánto? ¿6 meses, un año de trabajo? Ponle un año. ¿Un año de trabajo? Si hace un ¿De trabajo? ¿Cuánto dinero estamos hablando? Pues estamos hablando... Haciendo un promedio así un poco... Pues ponle un 10% sobre el precio de venta. Uh-huh. Si tienes suerte, te dan un anticipo antes de que se publique o cuando se publica. Pues podemos estar hablando de 1.000 euros, mil poco. 1.000 euros en un año. En un año. Eso, con la esperanza. Para Yate, con la esperanza. No. La movida es como en el tejido este que hay, el tejido editorial. La movida es. ¿Se me oye? ¿Se te oye? Sí, este canal va cortando un poquito y nosotros creo que tenemos que ir cortando también con la calma. Me están haciendo aquí señales. Bueno, pues yo solamente añado. Con una pistola. Cargando una pistola y me la están poniendo aquí. Solamente añado que. Estoy leyendo un cartel, dice: o te callas o te mato. Te callas o te mato. Somos de Granada, te pisamos la cabeza, cretino. No sé vosotros cómo interpretáis aquí, esto, porque yo no estoy familiarizado eso, con si la no te ponen tapa, si no te ponen tapa, somos muy violentos. Sencillamente, o sea, solo tienes que llegar a un bar. No te pierdas, que nos estabas contando aquí una cosa interesante. Venga, vamos a contar eso. A ver, antes, es que se me corta ahora. La movida es que el tejido que hay en el mundo editorial, a ver, antes a lo mejor salían, yo tengo catálogos de los años 80 o 70 de la editorial Bruguera y había, comparado con lo que hay ahora, muy pocos títulos, aunque eran muchísimos, pero se vendían todo una barbaridad. Ahora hay una sobreoferta, porque sí, todo el mundo quiere hacer su cómic, su novela gráfica, y hay sobreoferta, pero se vende mucho menos. Sí, entonces, claro, las editoriales tienen que jugar con, vamos a ver qué sacamos, porque esta señora o este señor que van a hacer su obra, pues va a vender a lo mejor solamente 100 o 200 ejemplares. Entonces, claro, adelantar un precio excesivo sobre un libro que probablemente no va a vender, pues ellos hacen sus cuentas, hacen su equilibrio y sus cosas, y a las editoriales pues, les podrá salir bien o mal, pero hacen medio lo que pueden. Lo que tampoco podemos exigir, yo por ejemplo, no podría exigirle a una editorial que me pagara lo que yo puedo cobrar en otro ámbito. O sea, yo puedo decir a una editorial, me paga 20.000 euros por hacer un año de trabajo, pero voy a vender 100 ejemplares. Claro, la editorial te va a decir, pues no. Entonces, claro, hay un juego muy complicado. Muy complicado tanto para los autores como para los empresarios, ¿no? Y el juego ese es tener el equilibrio. La movida es que como aquí todos queremos ser artistas, pues alguien hace una novela gráfica sabiendo que no le compensa, pero tiene a lo mejor, yo qué sé, otro sustento o tiene un sueño y es capaz de estar... Ese es el peligro de apostar por los sueños, que tú puedes tener un sueño, pero si careces del sustento... tienes cero oportunidades o tiende a cero tus oportunidades. Claro, si tienes un sueño, pero eres la hija de Amancio Ortega, puedes empezar doblando camisas y dirigiendo la multinacional más importante del mundo textil a nivel global. Si nos metemos ahí, hay cantidad de hijas e hijos de Amancio Ortega y luego también hay cantidad de gente joven. Hay que recordar que Amancio Ortega es coruñés y el coruñés es una raza muy falsa, y como tenemos que ir cortando, voy a entrar con otra raza muy falsa también y quiero que me digáis la verdad. ¿Los sevillanos los soportamos o los echamos al río? Abro debate. No. Yo no. No, es difícil soportarlo. ¿Se soporta, no se soporta? ¿Hay tensión, hay debate? Yo nunca he metido cerveza en Sevilla. Vamos a ver. Yo debo decir que conocí a un sevillano simpático. No, sí, simpáticos son, lo que pasa, claro, es que no se puede... Pero es que el prototipo de sevillano fuera de Sevilla dice, no salgas, tío. Pero digo el prototipo, luego hay sevillanos que no son prototipos. Que ¿existe tiene... en Sevilla una buena persona? Sí. Está por ver. Bueno, no. Alguien me contó que... No, hombre, sí. Además que en Hormiga había varios sevillanos. He dicho simpático. Ya, buena persona, ya... No, no queremos... Yo una vez hice un par de paginitas en el Patrasio Amarillo que eran todos contra los sevillanos. y era pues haciendo un cómic así muy exagerado contra los sevillanos y tal. Y en aquella época le escribieron una carta al director, bueno, al editor Javi Martín, le escribió una carta a alguien de Sevilla: estoy indignadísima porque el bute este, el hijo de puta ese que se ha metido con los sevillanos, porque ¿qué le hemos hecho nosotros? Y el Javi, le contestó, le escribió otra carta y dijo: pues lleva usted toda la razón, lo hemos echado a la puta calle. Cosa que es farsa, pero bueno. ¿Podemos pedir permiso para hacer la segunda parte del programa y hablar de esto? Porque es que esto es un tema. Luego que, podemos hacer. Si es que tú estás abriendo melones, estás abriendo melones y no llegamos a. Luego por la tarde, después de tomar una cerveza y demás, podemos incorporarnos y ya todo va a ser mucho más interesante. Todos los melones que abramos ya. Yo creo que será mucho más interesante, pero va a ser difícil que sea mucho más decadente, porque además de ser nosotros decadentes, somos decadentes y retrasados, con lo cual vamos tarde, con lo cual tenemos que ir adelantando, con lo cual tenemos que ir cortando. Así que vamos a despedir el programa. Estamos corto porque las cosas buenas duran muy poquito. Me ha dejado con el sevillano en la boca. Tengo que agradeceros mucho a todos. Ute, Chema, Olga y Enrique, por primero por haber venido aquí un sábado por la mañana con un día tan estupendo a meteros aquí a hacer el gamba con alguien que no conocíais de nada y que gracias o por culpa de la magia de los teléfonos móviles dio muy mala impresión y estoy seguro que provocó mucha preocupación y cierto desasosiego, pero creo que lo podremos superar ahora tomándonos una fantástica paella verdulera que van a preparar aquí los compañeros de Radio Almaina, a los que no solo agradezco, sino felicito por los 10 años de emisión libre. Y con esto tenemos que cortar. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias a los compañeros de Radio Almaina y muchas gracias a las personas que tienen, no sé muy bien yo por qué, la costumbre o la capacidad de escuchar este programa y no agredirme, ni insultarme, ni venir a por mí, a encontrarme en un callejón oscuro. O sea que gracias a todas las personas humanas. Y con esto vamos a acabar con nuestro lema, que no os lo sabéis, pero yo lo voy a poner y vosotros ya lo rematáis como queráis. Que la decadencia os acompañe. Granada guarda el recuerdo de aquellos maquis valientes. Granada guarda el recuerdo de los cuatro hermanos que lo que combatiendo en la sierra por la libertad una furia de sangre tras el dolor, amenazas, abusos, torturas y represión, como hijos de la noche al lado de la salvación, brigadas de cielo, ángeles de pasión, fin de la guerra, desconcierto y prisión. Zombies desorientados, sacas colectivas, ejecución, morir o fugarse como única opción. Luchar en el monte, pasar a la acción.